partir. Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Un aplauso grande para don Ramiro Cavazos. Muchas gracias, muy agradecido. Que Dios lo bendiga, muchos años más. Bueno, vamos a continuar esta noche con otro artista invitado en esta producción de Pesado desde la Cantina. Es una figura internacional desde 1956 que inició su carrera. Menciona él que con el apoyo de don Tomás Ortiz, que le hizo su primera grabación de Los Aleros de Terán. Y esta noche tenemos el honor de que nos acompañe. Y bueno, gracias por aceptar la invitación a este gran homenaje. Bienvenido, don Catarino Leivos, de Los Rancheritos del Topo Chico.